Pero ahora estamos en contacto con Ana Retamar. Ella es mamá de uno de los alumnos del programa de coros y orquestas del Bicentenario San Luis. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Noe, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto escucharte nuevamente. Y bueno, como ya venimos siguiendo de cerca esta situación aquí en San Luis, queríamos que nos cuentes si esta semana ha habido alguna respuesta por parte del intendente sobre la continuidad aquí en San Luis de este programa, porque sabíamos que iba a tener y que mantuvo reunión con el ministro de Educación de la provincia, ¿verdad? Así es lo que nos hemos enterado. Parece que fue como una reunión muy cortita. Nosotros los pares nos reunimos el sábado pasado con Hugo Saavedra, que es el director de Cultura, y él nos informó que supuestamente la orquesta seguía tocando, que había que arreglar cuestiones así de cómo, digamos, dinero, como el pago de los sueldos. Y bueno, ahí surgieron muchísimas dudas, porque estas cuestiones de palabras ya sabemos lo que es. Porque además el programa Coro y Orquesta del Bicentenario, lo que hizo el gobierno macrista es provincializarlo, es decir, dejar a la deriva de que cada provincia decida cómo, si quiere dar continuidad o si lo quiere, digamos, dejar sin efecto. Es bastante grave porque ya no baja más, digamos, los fondos de Nación específicamente para la orquesta, sino que en un monto X de plata cada gobierno, digamos, de cada provincia decide cómo manejarlo. Supuestamente lo que nos habían dicho es que seguía la orquesta, pero concretamente no hay nada. Concretamente los docentes no están cobrando. Concretamente desde el fondo de Nación, que supuestamente estaba la plata para los sueldos de enero y febrero, no han sido cobrados. Hay una burocracia tremenda con el tema de los pagos. Es un despropósito que estemos en mayo y ellos ya de la plata que ha sido girada no estén cobrando, que eso en realidad es lo que nosotros también nos estamos quejando, los padres, con respecto claro. A la desprolijidad en el tema del pago también. Claro, lo que ha hecho que en San Luis, por ejemplo, varios docentes ya hayan renunciado, ¿verdad? Hay algunos que han renunciado, hay otros que están a la espera de que se les vuelva a convocar, hay niños que han dejado de ir, hay chicos que han llorado mucho también por esto, porque de repente no se tienen la clase y por ahora está su profesor. Nos pasó con una nena hermosa que tocaba violonchelo y que no quiso entrar porque, bueno, ¿para qué voy a entrar si no tengo profesor? Es bastante, digamos, penosa la situación porque realmente están todos los instrumentos, porque se podría haber hecho de otra manera, porque nos han dejado bastante solos, porque nos están dando millones de vueltas con el tema del pago. Con esto de que nada está concreto, que nada es algo como seguro, estamos bastante molestos, digamos, por esta situación, y además bastante molestos también porque echaron al profesor Claudio Spector, que es el que llevaba, digamos, a cargo todo lo que fue el programa nacional de claro. Orquesta y coros juveniles. Sí, a nivel nacional, ¿verdad? Que sí, él fue apartado del programa. Este docente ya tenía como un seguimiento negativo, le venía haciendo el gobierno macrista cuando estaba en la provincia de Buenos Aires. Bueno, me imagino que quedó en la vista, en la mirada ahí el foco en él cuando ya el PRO asumió a nivel nacional, ¿verdad? Y los resultados son estos, ha sido apartado del cargo este docente que fue como uno de los ideólogos de este programa en Argentina. Sí, tal cual, fue el impulsor. Lo que pasa es que también el repudio fue porque cuando se tocó, los chicos hicieron una manifestación de programa, digamos, coro y orquesta, que bajaron varias orquestas para hacer una concentración, digamos, ahí en el, creo que es el Palacio Pisurno o algo así, o no sé si estoy bien enterada, donde tocaron, digamos, para pedir la continuidad, y ahí supuestamente el gobierno dijo que seguía y que seguía todo como claro. Que iban a arreglar un acuerdo y que también seguía al frente Claudio Spector. Y de repente Claudio Spector recibe, bueno, esta carta de dejarlo sin efecto y afuera del programa, digamos. Y sí, él es el impulsor, si bien esta idea viene de centro, ya de Ecuador, de otros lugares, de otros países de Latinoamérica, digamos, el que hace toda la idea para bajarlo a la Argentina y para que se lleve a cabo, digamos, es bastante interesante.